La mayor parte del libro de Jeremías trata acerca de las luchas y los desafíos que tuvo el profeta al tratar de conseguir que el pueblo escuchara las palabras que Dios trataba de transmitirles. Palabras de preocupación, palabras de advertencia y también de juicio, pero al mismo tiempo eran palabras de arrepentimiento, amor y restauración. La oportunidad del arrepentimiento estaba delante de ellos. Y a pesar de que el pueblo había cometido muchos males y habían tomado decisiones muy equivocadas, sin embargo, la puerta de la salvación estaba abierta, pero ellos no entraron por ella. Es muy fácil para nosotros hoy sacudir la cabeza ante la dureza de sus corazones. Sin embargo, los ejemplos están ahí. ¿Aprenderemos de ellos? Queridos amigos, estamos iniciando su programa Lecciones de la Biblia. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Alábase en esto el que subiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Jeremías capítulo 9, verso 24. Queridos amigos, estamos muy contentos, como siempre, de poder saludarles a cada uno de ustedes, televidentes de Nuevo Tiempo, el canal de la Esperanza. Estamos iniciando su programa Lecciones de la Biblia. Bueno, y como siempre estamos gratamente acompañados por un invitado. En esta ocasión está con nosotros un gran amigo, Raúl Medina Pérez. Él es un conductor estable de un programa muy conocido en Radio Nuevo Tiempo como es Diálogo Bíblico. Raúl, te damos la bienvenida ahora no a la radio, sino que a la pantalla de TV Nuevo Tiempo. ¿Cómo estás? Muchas gracias por haberme invitado realmente a este programa. Distinto estar detrás de un micrófono a estar detrás de una pantalla. Ojalá no se decepcionen los auditores, pero estamos detrás de comunicar la palabra de Dios y eso es lo que nos mueve ya con más de 10 años en la radio. Muy bien. Bueno, y ahora, como ustedes, amigos, ya lo saben, no abrimos este libro tan importante como es la Biblia sin antes solicitar la dirección divina mediante una sentida oración que les invitamos también a que nos acompañen. Así que vamos a pedirle a nuestro invitado que él nos guíe en oración. ¿Oremos, Raúl? Bueno, Señor, gracias porque nos permites estar aquí en estas pantallas difundiendo tu palabra, lo que tú dejaste hace tantos años para que nosotros recapacitemos, la miremos y la apliquemos a nuestra vida. Permítenos que en este programa tu Espíritu Santo se mueva tranquilamente en la mente de nuestros oyentes y a la vez televidentes. En nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, para beneficio directo de nuestros amigos que tal vez por primera vez están sintonizando nuestro canal y están sabiendo de qué se trata este programa, vamos a contarles, amigos, de que estamos estudiando ya desde hace varias semanas a la fecha un libro que ha resultado ser muy interesante. Hemos sacado grandes lecciones espirituales de este libro y nos estamos refiriendo al libro de Jeremías. Sí. Ha sido este un libro muy particular y creo que, Raúl, tú también seguramente has experimentado algo especial. No es un libro que se estudie tan habitualmente, pero que cada vez que lo hacemos sacamos lecciones importantes para nuestra vida. Yo entiendo que detrás de toda esta planificación de estudio hay un propósito. Como el libro de Jeremías lo tiene también, que tiene su propósito al dejar o permitir Dios que llegara hasta nosotros este libro. Estos capítulos son intensos y yo los miro con una amargura, una desesperación de Jeremías. Jeremías, si tú lo lees, los primeros versículo, tú te diste cuenta del estudio pasado que él dijo: yo soy joven, no puedo, pero el Señor dijo: no te preocupes, yo te voy a dar las palabras, yo te voy a guiar, yo voy a estar contigo. Y cuando uno dice la verdad que necesitaba Jeremías que Dios estuviera con él, porque él tenía que predicarle no solamente a una persona, las advertencias eran muy duras. Entonces lo miramos que Dios tuvo que fortalecerlo muchas veces a este hombre para seguir adelante con lo que es su mensaje, el mensaje de Dios. Bueno, uno de los aspectos que más se ha resaltado, especialmente en los capítulos que ya hemos visto, es justamente lo que tú acabas de decir, el lamento, el dolor que él tuvo que experimentar. De hecho, no en vano se le llama el profeta llorón, justamente porque él sabía que se avecinaba sobre el pueblo de Judá una gran calamidad. Se habían anunciado los juicios de Dios. Y sabemos que cuando Dios advierte acerca de alguna acción de juicio es porque efectivamente la va a cumplir. Y el profeta, yo me imagino, estaba cada día más angustiado, más desesperado, y no hallaba cómo de alguna manera hacer entender al pueblo las palabras de Dios, el mensaje de Dios, un mensaje de advertencia, un mensaje de juicio, pero también un mensaje de llamado al arrepentimiento. ¿Cómo ves tú este juego que se estaba dando, entre comillas juego, donde el profeta trataba de lograr un propósito, pero el pueblo se alejaba de este propósito divino? Ahora, aquí hay un problema que se presenta justamente en el capítulo 9, donde está la razón quizás por qué este pueblo no hacía caso, por qué este pueblo andaba tan desordenado, por qué no se enredaba en los aspectos que eran tan claros de acuerdo a lo que Dios plantea y ha planteado siempre. No es algo nuevo que Dios está planteando aquí, sino lo que está haciendo Dios, decir, mira, ustedes van por un mal camino, ahora por favor tomen este es el que siempre han andado, es aquí donde yo los puedo ayudar, allá no puedo porque ese es el camino del enemigo. Y justamente el capítulo 9 nos enfoca hacia el problema del ser humano, este conflicto de alabarse, de creerse, de verse capaz de realizar cosas, de ir adelante con algunos proyectos, planes de su vida, cuando en realidad no lo es así. Juvenal, es cierto que nosotros quizás estamos cometiendo las mismas infracciones, por decirlo un poquito más calmado, por no decir pecado, que ese pueblo. Y entonces la advertencia es oportuna ahora para meditarla y ver que realmente Dios quiere que cambiemos. Por ejemplo, ¿en qué se alaba el ser humano? Fíjate, hay unos pasajes que son sumamente importantes. Cuando nos dice, mira, te estás alabando en tu riqueza, en tu poder, en tu gloria. ¿No es eso lo que nos alabamos hoy día nosotros también? Es muy fácil caer en eso. Ahora, fíjate que es importante lo que estás mencionando, porque tiene mucha relación con el hecho de que el lamento de Jeremías es un pálido reflejo del dolor que Dios siente por sus hijos cuando nos alejamos de él. Y esto ha sucedido en todas las épocas. No solamente estamos rajando vestiduras, si podemos decir de esta manera, en relación a lo que ellos hicieron en el pasado, y a lo mejor sacudiendo nuestra cabeza y diciendo cómo tenían corazones tan duros. Sin embargo, hoy día podemos también estar mirando hacia nosotros mismos, desconociendo cuánto Dios quiere guiar nuestra vida, pero al mismo tiempo haciendo caso omiso a estos llamados. Y de ahí también las consecuencias que tarde o temprano se dejan venir. Fíjate que el profeta escribe acá, capítulo 9 de Jeremías 10, dice Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Lo que habíamos dicho recién, problema que tenemos nosotros. O sea, finalmente podríamos concluir esta parte, Raúl, diciendo de que en medio de todas estas calamidades que se avecinaban, estas ruinas que estaban en advertencia para el pueblo, y con todos los dolores que esto iba a significar, lo más importante era que el pueblo entendiese claramente justamente eso, que nuestra alabanza no está dirigida hacia nosotros, sino que debe estar dirigida hacia un Dios supremo que se preocupa por nosotros, especialmente en los momentos de mayor necesidad. Creo que ahí hay un conocimiento práctico que Dios nos llama a experimentar independientemente del momento que estamos viviendo. Ahora, Juvenal, lo dice justamente el capítulo 9, versículo 24. Más alábese en esto el que hubiere de alabarse. ¿En qué tengo que alabarme en realidad? Esta es la base de la amonestación de Jeremías. Mira lo que dice. Alábese que yo soy Jehová que hago misericordia y juicio y justicia, no nosotros. Nosotros tenemos que hacer lo que Dios manda. Que hago misericordia, porque estas cosas, en estas cosas se complace el Señor. Esa es la amonestación de Jeremías. Ahora, como ya seguramente lo hemos visto en más de algún momento y oportunidad, tenemos algo que repetir, entre comillas, o que tenemos la tendencia, mejor dicho, a repetir, y que tiene que ver con el hecho de que el pueblo estaba llamado a ser una luz delante de los pueblos vecinos que eran paganos, idólatras, y lamentablemente no cumplieron su misión. Hoy día, si lo aplicamos directamente a nuestra vida actual, sabemos que tenemos una misión que cumplir delante del mundo, pero muchas veces nos vemos atrapados en situaciones, en prácticas, en entretenimientos que pueden no ser malos en sí mismos, pero nos están robando un tiempo precioso que Dios esperaría que nosotros ocupáramos en una tarea tan importante y urgente como es la predicación del Evangelio. El Señor tiene una temática siempre en la palabra de Dios. Hace advertencias. Si uno va, por ejemplo, a Génesis, estaban en la perfección, Adán y Eva. ¿Y qué le dice el Señor? Mira, cuidado, porque el día que de este árbol tú comas, vas a morir. Eso lo dijo en el ambiente perfecto. Esa era una advertencia. Ahora, ¿qué sucede después? Ellos entraron en un problema, pero Dios tenía también la solución, como la presenta Jeremías, justamente las soluciones que Dios tiene, que cambien ese camino, que se vuelvan a Dios, que hagan justicia, que hablen derecho, que actúen correctamente, porque lo que están haciendo realmente es malo y lo está llevando a la perdición. Fíjate que este profeta está actuando en un periodo por lo menos de 5 reyes, y es increíble cómo estos reyes se desviaron del camino correcto e hicieron lo malo ante los ojos de Dios y llevaron al pueblo a la perdición. Y Jeremías está hablando y diciéndole, no lo hagan, van a tener una terrible consecuencia, va a venir un castigo, van a venir, ¿no es cierto?, los reyes del norte y los van a tomar. ¿Qué más querían? ¿Qué otra cosa puede hacer Dios por ellos? Ahora, frente a lo que estás mencionando en este momento, Jeremías entregó un mensaje que sabía perfectamente que el pueblo tenía que también haber aprendido la lección, y era el hecho de que ellos siguieron la práctica, como decíamos anteriormente, de adorar imágenes, ¿cierto?, idolatrar una serie de prácticas absolutamente paganas, y no entender, ¿cierto?, la diferencia que hay entre la criatura y el Creador. Después, más tarde, el apóstol Pablo también hace una advertencia muy similar en el libro de Romanos, cuando dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador. Me parece que es una tendencia que se sigue, y por lo tanto la advertencia clara de parte de Jeremías, y que estaba tratando de demostrar, era que era muy necio tener confianza en cosas que en realidad no tenemos que tener confianza. Fíjate, la confianza debe estar puesta solamente en Dios. Yo invito a nuestros, quienes nos están observando, que se lean el capítulo 10 de Jeremías. Lo ve uno medio absurdo, ¿por qué van hacia esas deidades que son ilógicas, que uno las mira con tranquilidad? Porque mira, dice que hoy palabra de Jehová que ha hablado sobre vosotros, o casa de Israel. Aquí en la casa de Israel se está refiriendo a Judá, porque ya el pueblo se había dividido. Yo siempre pensaba en esta división que hubo de las tribus del norte, que prácticamente desaparecieron. Incluso hoy día es muy difícil encontrar dónde hay alguna persona que pertenezca a esta. Se fueron tras ídolos. Pero quedó el Judá, el residuo, el remanente. Está como hablando del remanente aquí. Y mira lo que dice. Así de Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Aquí está hablando de algo que hoy día también está pasando, hoy día también está aconteciendo. Aquí hay algunas señales que la gente está creyendo, señales del cielo. El otro día nomás escuchaba un comentario de alguien que decía, mira, en tal fecha pasó tal cosa y cuando no pasó hubo un terremoto. Entonces, como que hacen alusiones a ciertos eventos climáticos, ciertos eventos de la naturaleza, del cielo, y creen cuando en realidad lo que hay que hacer es creer en Dios, que Él tiene toda su palabra escrita como advertencia para que nosotros no caigamos en esta cosa que es tan absurda a veces. Fíjate lo que dice aquí. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Algo más. Porque no es más que el leño del bosque que cortaron, obra de manos de artífices con buril. Mira, Juvenal, hay obras preciosas que el ser humano hace con las manos. Yo he visto algunos que trabajan en joyas. Yo los he visto trabajar. Son cosas lindas. ¿Pero qué son? Cosas creadas. Creadas, que en sí tienen algún valor en el momento. ¿Y después qué? Nada, se pierde. Entonces, ¿qué es lo que permanece? Y el profeta se lo dice, lo que realmente permanece. Dice que no hay semejante a ti, oh Jehová, dice. Él es sobre todas las cosas. Porque Jehová hizo al artífice, hizo al oro, hizo a la plata. Todo lo hizo él, así que de él dependen todas las cosas. Y esta es la amonestación que se hace. Primero decía, no se alabe. Muy bien, ahora están tomando un camino incorrecto. Están creyendo en cosas que en realidad no tienen valor. Vuélvanse nuevamente a lo que es eterno, a lo que permanece, a lo que trasciende la vida. Ahora, eso le estaba sucediendo al pueblo porque se inclinaban fácilmente a la práctica idolátrica. Tal vez hoy día es más difícil que alguien se incline delante de algún tipo de estatua o de algo que haya construido. Sin embargo, es muy fácil que el ser humano ponga la confianza en cosas que pueden ser aparentemente muy buenas, el trabajo, por ejemplo, otro tipo de logros importantes, alcanzar niveles académicos que también son igualmente reconocidos. Sin embargo, estas cosas, por muy buenas que sean, pueden alterar nuestras prioridades, porque desde el punto de vista de Dios, Él siempre debe ocupar el primer lugar en la vida de cada uno de sus hijos. Si esto fuera así, las cosas serían muy distintas y Dios podría actuar maravillosamente bendiciendo a su pueblo de una manera tal que ni siquiera podemos imaginar. O sea, finalmente podemos llegar al punto de que lo que estamos viendo acá en relación con el pueblo, que se aplica también en cierta medida a nosotros, es un tema de prioridades. Claro, la Biblia le dice ahí al pueblo más, Jehová es el Dios verdadero. La otra no son cosas verdaderas. Yo creo que tenemos que pensar que Dios a veces no nos da bendiciones porque nuestro barril, nuestro depósito está vacío, está roto de cosas baladíes que perecen. Como Dios quisiera llenarnos de bendiciones, pero no lo hacen porque no reconocen que Él es el verdadero Dios. Eso es lo que le está pasando al pueblo acá. Muy bien, amigos, se está poniendo cada vez más interesante lo que estamos comentando porque todo lo que estamos viendo que ocurrió hace tanto tiempo atrás tiene aplicaciones directas a nuestra vida actual. El enemigo sigue trabajando para apartarnos del camino de Dios, tal como lo hizo en el pasado. Por lo tanto, tenemos que conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida en la actualidad y estar dispuestos a aceptar esa voluntad para nuestra vida particular. Pues bien, les quiero invitar para que vayamos a una breve pausa y luego estamos de vuelta en Lecciones de la Biblia. Les invitamos a permanecer en nuestra sintonía. Y estamos nuevamente de vuelta, amigos, junto a ustedes después de esta breve pausa. Estamos compartiendo el programa Lecciones de la Biblia junto a nuestro amigo Raúl Medina, panelista del programa Diálogo Bíblico en Radio Nuevo Tiempo. Tenemos el gusto de tenerlo también acá en nuestro estudio. Y bueno, una de las cosas importantes, Raúl, que se puede apreciar claramente es que Dios hace llamados al arrepentimiento, ¿no? Y de hecho, uno de los principales propósitos que los profetas de la antigüedad y particularmente Jeremías perseguía, era que el pueblo entendiera que Dios lo estaba llamando al arrepentimiento. Y a pesar de que el sentimiento de parte de Dios reflejado en el profeta era intenso respecto de que aceptaran este llamado, finalmente la decisión era de ellos. Y la decisión también es nuestra, o sea, Dios respeta el libre albedrío de cada uno. Por lo tanto, qué importante es saber qué tipo de decisiones estamos tomando. Y fíjate que fuimos a la calle como nuestro programa habitualmente lo hace. Y ahí nuestra periodista hizo algunas consultas a las personas con las cuales se encontraba, si se arrepentían de alguna decisión que habían tomado. ¿Y qué te parece si vemos un poquito y escuchamos juntamente con nuestros amigos cuáles fueron las respuestas que ellos nos dieron? ¿Cómo no? La verdad es que no. Soy decidido en mis cosas y... y bueno, para bien o para mal, las decisiones que he tomado me han hecho la persona que soy ahora y me han llegado a cumplir las metas que me he proponido. Varias, pero son personales. Porque me he arrepentido, porque no debería haberla hecho. Tomé una mala decisión cuando era más joven. No supe pensar. Ah, no, de ninguna. Todo bien. Ninguna. No, porque Dios me ha dado todo. Y agradecida de él, agradecida de la vida. De muchas, mi hija, de muchas me he arrepentido, pero ya hay que seguir adelante. Pero son personales, tan personales que no te las digo. Sí, me he arrepentido de algunas cosas, porque hago, ¿cómo explicarte? He tomado decisiones que después al pensarlas digo, ¿por qué tomé esa decisión? ¿No? Porque todo lo he hecho perfecto, no sé. De no haber estudiado, de no haber sido un poquito más inteligente, haber usado mejor la inteligencia que tengo, porque soy súper inteligente, pero para cosas tontas, no para lo bueno. Eso. Bueno, ahí teníamos esas variadas respuestas, no sé qué te parecieron. Yo por lo menos veo que varios no se arrepentían de nada. Otros se arrepentían de muchas cosas que eran muy personales, también decían, y otros estaban que ahí en la mitad. ¿Qué te llamó la atención? Me llamó un poquito la atención de algunas personas, un poquito orgullosas en la respuesta. Yo soy inteligente, tomo buenas decisiones, soy capaz. Otros dijeron, sí, me arrepiento, tomé malas decisiones, y habló también de la inteligencia. No fue sabia en tomar la decisión. ¿Sabes tú que el ser humano no puede solo tomar una decisión? Decididamente, no puede solo. Porque no tiene la capacidad, porque decididamente uno tiene que pensar que el ser humano está en un ambiente de pecado, nació en pecado, la Biblia dice, en pecado me concibió mi madre. ¿Quién no ha pecado en el mundo? ¿Quién no se ha caído, digamos así? Y por lo tanto estamos limitados. Entonces hay una limitancia que tú no puedes ver más allá. Y aquí cuando uno habla de Jeremías y habla lo que aparece como la amonestación de Jeremías al pueblo, le está diciendo en realidad, mira Juvenal, le está diciendo que sean cuidadosos en tomar una decisión. Yo estoy pensando cuando dijo una persona acá, son personales. ¿Por qué dijo eso? Porque su decisión seguramente había afectado a algún núcleo cercano, alguna cosa. Hoy día a lo mejor, y fíjate lo que voy a decir, hoy día a lo mejor estoy casada, tengo hijos y no deberían los tenido, no sé, hay tantas cosas que pueden pasar. Pero Dios en su misericordia tiene una salida aún para esas situaciones difíciles. Y eso es lo que está haciendo Jeremías. Le está diciendo a usted, tomaron un mal camino, cambien, porque Dios, ¿quién sabe si se arrepiente? Estoy pensando en Nínive, no sé si tú te acuerdas. Sí. Es un relato muy, muy precioso que habla ahí como... El profeta no quiso ir porque sabía que Dios era misericordioso. Bueno, muchos detalles aparecen allí. Pero ¿qué sucede con Nínive? El mensaje era puntual. De aquí a 40 días, Nínive será destruido. Yo no sé si tú llegas aquí a Santiago y empiezas a predicar eso. De aquí a 40 días, bueno, el ambiente es distinto, ¿no es cierto? Pero le dice a todos estos santiaguinos, va a venir un temporal, va a hacer desaparecer Santiago y más encima un terremoto. Nos tildarían de locos. Y yo creo que cuando él entró y anduvo un día de camino predicando esto, tú ves que toman una decisión correcta. Eso es lo que uno debe entender. Toman una decisión correcta. ¿Cuál? De arrepentirse. Exacto. Fíjate qué interesante que tú plantees y traiga este caso, porque es como el caso opuesto. Lamentablemente el pueblo de Dios que había recibido toda la iluminación, toda la luz necesaria, tenía una trayectoria espiritual muy importante, ahora estaba tan endurecido en su postura que ellos no aceptaban para nada la voz de Dios manifestada a través del profeta. No había arrepentimiento, ni intención siquiera de arrepentimiento. Sin embargo, un pueblo pagano, ¿cierto? Claro. Como era Nínive, cuando reciben este llamado, ellos se arrepienten profundamente. Entonces aquí hay un paso importante, salir de este proceso donde van a haber consecuencias inevitables, tarde o temprano, y tal vez más temprano que tarde, significa pasar por una experiencia de arrepentimiento. Si nosotros vemos en la Biblia, prácticamente todo el Antiguo y el Nuevo Testamento giran en torno a este llamado, llamado al arrepentimiento. Pero la pregunta que yo te hago es, y también para que nuestros amigos puedan entender mejor, desde la perspectiva bíblica, ¿qué es un arrepentimiento verdadero? Bueno, quizás un texto que aquí está en Hechos, capítulo 2, versículo 37. Hay que leerse todo el contexto en realidad, pero es en la predicación de Pedro. Pedro, después de haber sido tomado por el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Él hace un extracto de todo lo que sucede y les dice, ustedes son los culpables. Pero mira, y aquí quizás hay una definición, porque dice, al oír esto, nota, les habló, escucharon, y dice, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Entonces, cuando tú dices, ¿y qué es arrepentimiento? Bueno, si tú escuchas algo, tienes que tomar una posición, una decisión. Y la decisión que tomaron ellos es acá donde dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese. O sea, el arrepentimiento es un proceso en que tú entiendes algo, estás mal, te humillas y dices, ¿y ahora qué hago? O sea, Dios tiene solución para ese ¿qué hago? O sea, hay un giro ahí. Hay un giro. Y Dios dice, muy bien, te equivocaste, vas a sufrir las consecuencias porque sembraste, pero es muy distinto pasar una tormenta de la mano de tu padre cuando eres niño que pasarla solo. Bueno, y aquí hay un aspecto importante que es necesario dejar muy en claro también con nuestros amigos televidentes, porque cuando hablamos de arrepentimiento de la perspectiva bíblica, indudablemente es un llamado que Dios está haciendo para apartarnos de la acción de pecado que estamos cometiendo. Uh-huh. O sea, no puede haber arrepentimiento que Dios acepte, o llamémosle arrepentimiento sincero de la perspectiva divina, si no nos apartamos de nuestros pecados, para que entonces encontremos salvación a través del plan que Dios ha desplegado para esto mediante su Hijo Jesucristo. O sea, cuando tú mencionabas el caso del arrepentimiento ahí en el Nuevo Testamento, indudablemente significaba un giro, como decíamos, dejar de hacer lo que se estaba haciendo y ahora comenzar a vivir una vida nueva. Pero eso solamente lo puede hacer Dios en la vida de una persona, claro, que está dispuesta a que la obra del Espíritu Santo trabaje en su ser. Claro, ¿sabes, Juvenal? Hay otro concepto que está implícito acá también, que yo creo que uno debe tomarlo en cuenta. El sermón, si uno lo analiza, es un sermón que va directo al corazón diciendo, ¿qué hicieron esta gente? Y ellos, yo estoy pensando mientras escuchaban, oye, ¿yo participé de eso? Sí, yo estuve gritando que lo crucificaran. Y ese era el hijo de... O sea, te fijas, tú empieza una especie así de percepción de lo terrible que hice. Si eso no existe en la mente, en la actitud de la persona, no hay cambio. Del daño que causé. Del daño que... No hay cambio. Claro, no hay cambio. Fíjate que tomándome un poquito de tus palabras, disculpa que te interrumpa, pero y acordándome de las respuestas... Más de alguien dijo, no tengo nada de qué arrepentirme, está todo bien. O sea, diciendo yo prácticamente no me equivoco, soy perfecto o perfecta. Sin embargo, uno de los aspectos fundamentales que tenemos que entender para poder experimentar el verdadero arrepentimiento es reconocer que somos pecadores, que tenemos limitaciones, que nos equivocamos. Y el problema de justamente de este pueblo era ese. No reconocía que estaban mal. O sea, la terquedad era mantenerse, por ejemplo, no, estamos bien. Miremoslo así. Ellos tenían un templo. Sabían que era el pueblo de Dios, que Dios los protegía, que Dios los cuidaba. Pero estaban tomándose de caminos equivocados y aún creían que Dios los cuidaba. Entonces hay un problema bastante serio. Porque incluso tú ves que quieren eliminar al que está hablando, que está profetizando. ¿Por qué? Porque les molestaba. Mira, me viene a la mente el caso de Lázaro. Es extraordinario lo que pasa con Lázaro. Extraordinario. Dios lo saca de la muerte, lo trae a la vida. Y yo digo, ¿qué hizo Dios en ese cuerpo para traerlo a la vida? Porque ya hacía 4 días que estaba muerto. Tú sigues leyendo el antecedente, se hizo una fiesta y dice que los judíos procuraban matar a Lázaro. O sea, estoy tratando de entender qué había en la mente de esas personas que después de ver algo tan maravilloso como lo que había pasado querían eliminarlo. Querían, no les servía, digamos, Lázaro vivo, porque era un antecedente de que Jesús era el Mesías y ellos no lo aceptaban. No querían reconocer entonces, el acto milagroso. Entonces, te fijas tú que hay que entrar en este proceso de reconocer mi problema, humillarme, y como dijo Pablo, y Señor, ¿qué quieres que haga? Claro, y aún seguir un paso un poquito más y decir, merezco un castigo. O sea, merezco claro, consecuencia con respecto a esto. No soy digno de lo que tú me estás entregando, Señor. Claro. Y por tu misericordia, por eso es que después del arrepentimiento viene un proceso y acuérdate que aquí Pedro le dice, arrepiéntanse y ¿qué hacen? El siguiente paso, bautícense. O sea, tomen la decisión ahora del camino correcto, entren por la puerta y en la puerta serán recibidos para vivir una vida totalmente diferente. Una de las cosas que más me agrada de la Biblia y probablemente nuestros amigos televidentes también compartan este pensamiento es que no solamente es un libro que presenta problemas en relación a la verdadera condición del ser humano, sino que también soluciones. Y en este caso particular, si nosotros nos quedáramos solamente en que somos pecadores, en que hemos hecho mal, en que merecemos un castigo, no sería un mensaje de esperanza. Sin embargo, la Biblia presenta de inmediato el plan que Dios ha desplegado a través de su Hijo Jesucristo para que muriese en la cruz del Calvario y ahora por la fe en este sacrificio nosotros podamos experimentar este cambio. Te digo esto porque también es fácil que uno siga por un camino humanista, llamémoslo de esta forma, y busque una solución a su problema. No sé, hay una escritora cristiana que dice que muchos piensan que a través de la educación van a llegar a niveles más elevados. Seguramente van a alcanzar niveles más elevados en ese ámbito, pero cuando el corazón está malo, está malo. Necesita ser regenerado y esa es una obra que solamente Dios puede hacer a través de su espíritu en el corazón que así lo desee. El mismo David es un personaje que a nosotros nos llega muy adentro cuando lo vemos en lo que él hizo puntualmente, hasta dónde llegó y Dios aún lo considera un personaje realmente maravilloso. ¿Por qué? Porque la primera actitud que él tiene, la primera decisión que toma es de arrepentimiento y reconocer su falta. Véanlo con tranquilidad el relato en la palabra de Dios, se van a encontrar que David se arrepintió, pero profundamente. ¿Y qué pasa con David? El niño murió, pero después vino ¿quién? Salomón. Y eso demuestra que también las consecuencias quedan, a pesar de que el arrepentimiento las consecuencias, puede ser sincero. Pero mira qué lindo, después tú tienes un Salomón con un reinado extraordinario. Claro. ¿De dónde nace? Es interesante esos detalles, cómo Dios puede tomar esto que es, como leí un autor que decía, barro con aceite. Estamos metidos en barro, no sé si alguno de estos lo has imaginado, tú decías, estamos metidos en barro con aceite, pero un Dios allí, entre el barro y el aceite, puede sacar lo mejor para su gloria y honra, porque Él así lo ha prometido. Ahora, tomando un poco en cuenta lo que ya hemos dicho, tal vez sería bueno hacer énfasis, Raúl, en el hecho de que el pueblo avanzó tanto en su maldad que ellos, en primer lugar, creían que estaban bien, lo que tú mencionabas hace un momento atrás. Sin embargo, también es importante destacar que, a pesar de los constantes hechos de maldad, las constantes malas decisiones que tomaban, el hecho de poder relacionarse con pueblos paganos, sus prácticas idolátricas, abominables ante los ojos de Dios, sin embargo, en ningún momento se dice en Jeremías que ellos no tenían oportunidad. Y, pues, me da la impresión que ese punto es importante. Mira, Juvenal, interesante lo que tú dices, pero el 26, 13 dice, enmendad pues ahora vuestros caminos y vuestras obras y atended a la voz de Jehová vuestro Dios y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros. O sea que hay una condicionalidad respecto a la acción. Hay una condicionalidad, te fijas, o sea, Dios no tira el mal por tirarlo. Algunos dicen, pero ¿cómo Dios permite estas cosas? Hay que tener tanto cuidado con esto, incluso con la palabra arrepentimiento que aparece de Dios. Dios conoce el comienzo y el final de las cosas, pero nos trata como a nosotros, como nosotros entendemos. Dios le comunica a los ángeles hechos. Él sabe todo, lo tiene todo en sí, pero los ángeles no son seres creados, nosotros somos seres creados. Por eso es que Él vino a la tierra a ser ser humano, para mostrarse cómo el ser humano puede vencer, y sufrió como ser humano. No tenemos ningún detalle que pueda decir que Dios en algún momento usó su poder, su gloria, todo lo que tenía para zafarse del problema, sino que fue como ser humano. O sea, dice, y ustedes pueden vencer porque yo he vencido. Bueno, vamos a ver algunos aspectos bien importantes, yo diría dramáticos, en la vida de Jeremías, incluso que lo tuvieron ahí amenazado de muerte, una situación que no cualquiera pasaría o estaría dispuesto a pasar en aras de la predicación del Evangelio. Bueno, vamos a dejar pendiente ese tema en el siguiente bloque, queridos amigos. Vamos a hablar un poco acerca de esto, qué enseñanzas importantes sacamos también para nuestra vida, qué riesgos se corren en cuanto al cumplimiento de la voluntad de Dios en nosotros en relación a la predicación del Evangelio, pero cómo Dios ha provisto todo lo necesario para que seamos también victoriosos. Bueno, vamos a una breve pausa entonces y ya estamos de vuelta en Lecciones de la Biblia. Queridos amigos televidentes, estamos nuevamente de vuelta junto a ustedes en Lecciones de la Biblia. Bueno, y queremos contarles que Nuevo Tiempo tiene algo muy especial que se llama la Escuela Bíblica y que se encarga de promocionar una serie de materiales que son ideales para la familia. Si hay interés en el estudio de las profecías, también hay materiales que están destinados a aquello. Si queremos conocer mejor el futuro, lo que la Biblia dice al respecto, también tenemos un material ideal en este sentido. Pero tengo en mis manos acá precisamente un material relacionado con la familia. Se llama Familia Feliz. Viene en formato, como ustedes pueden apreciar, muy amigable, en formato de revista. Con temas tremendamente importantes. Por ejemplo, aquí en la página 13, capítulo 4, está directamente el tema de las finanzas domésticas. Cuán importante es conocer cuáles son los principios básicos que rigen las finanzas y donde Dios tiene muchas cosas que decirnos. También, si nosotros vemos al principio, vamos a encontrar que tenemos el gran tema del amor, que es un don de Dios y que se debe manifestar fundamentalmente en la vida en familia. Si la base es el amor, entonces debemos entender que Dios está dirigiendo ese hogar por un sendero adecuado. ¿Cómo puede usted obtener este material? Simplemente dirigiéndose a la información que está apareciendo en pantalla, y para nosotros va a ser un agrado inmenso hacerle llegar como equipo de Nuevo Tiempo este material a cada uno de ustedes a través de lo que se llama la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo. Así que tome en consideración este material, con toda seguridad no se va a arrepentir. ¿Qué te parece, Raúl, lo que estamos comentando en relación a Familia Feliz? Sabes, Juvenal, yo he estudiado todo ese cuadernillo. Lo he estudiado con personas también. Ya. Interesante la reacción que tiene. ¿Has compartido con los demás? Sí, yo he estudiado y especialmente cuando tú mencionabas el primer capítulo del amor, ese triángulo perfecto en cuanto está el matrimonio y Dios como centro, como alguien diría, un círculo donde solamente entran los dos, pero el otro que entra y que es el principal es Dios. Y de las finanzas también ha causado bastante efecto en las personas porque han reaccionado, que a veces estamos en problemas económicos porque no hemos puesto las prioridades de las finanzas donde corresponden. Exactamente. Y bueno, y eso acarrea otros problemas también. Claro. Muy bien. Continuando entonces con nuestra temática, me parece que es interesante destacar o retomar un poquito el hecho de que el mensaje de Jeremías era un mensaje directamente al arrepentimiento, como ya lo decíamos, a un cambio de vida. Jeremías estaba cada vez más preocupado porque veía que las calamidades se acercaban, Sabemos que Dios iba a utilizar a un gran imperio de la época llamado los babilonios justamente para cumplir su propósito. Y el llamado es tan inmenso que, como decíamos anteriormente, Dios está haciéndole ver al pueblo que todavía tiene la posibilidad de arrepentirse, que todavía tiene la posibilidad de lograr la bendición si ellos están dispuestos a obedecer. En otras palabras, Dios perdonaría, sanaría y restauraría. Con un mensaje así, tan lleno de amor y esperanza, uno esperaría que cualquier persona reaccionara favorablemente. Sin embargo, en este caso no pasó aquello, y lejos de aceptar un mensaje de misericordia, de paciencia y de amor, el pueblo estuvo incluso dispuesto a matar al profeta Jeremías, el vocero de Dios. ¿Cómo ves tú esta reacción? Esta es una reacción propia de quienes no aceptan, no son humildes ante la voz de Dios. Dios ha dignado venir a mostrarnos cómo es Él, cuál es el verdadero camino. Incluso si uno revisa con tranquilidad Jeremías, se va a encontrar que en algunos textos a mí me impresionan mucho. ¿Qué más te podía dar? Dice. ¿Qué más podía hacer por ti? O sea, lo dice todo. Hoy día tú vas a Juan 3:16 y encuentras que Dios dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, ha entregado, ha regalado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree, y ahí está la condicionalidad, no se pierda. O sea, si no cree, se pierde. Que cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, está la condicionalidad igual que se la presentó Jeremías. Y ahora, ¿por qué entra en este problema la gente de querer matar? Es como decir a alguien, mire, cuidado, viene algo terrible. Oye, matemos al que puso el letrero porque está anunciando algo equivocado. Y lo matan y viene lo terrible. Claro. O sea, quizás sería ilógico pensar, pero esto es lo que está haciendo el pueblo. O sea, y la decisión de matarlo o darle muerte era real, ¿eh? Era real, y aquí aparecen algunas cosas bien importantes y uno tiene que hacer aplicaciones también al momento. Mira, Juvenal dice, cuando los príncipes de Judá oyeron estas cosas, estos que estaba haciendo Jeremías diciendo las calamidades que van a venir, dice, subieron a la casa del rey, a la casa de Jehová, y se sentaron a la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová. Estoy leyendo Jeremías 26:11 ahora. Dice, entonces hablaron los sacerdotes y los profetas a los príncipes y a todo el pueblo diciendo, en pena de muerte ha incurrido este hombre porque profetizó contra esta ciudad como vosotros habéis oído con vuestros oídos. ¿Cuál es el profeta que está diciendo? Que la casa, que Jerusalén, que ellos mismos iban a ser destruidos. Eso es causa de muerte. Un momento. Eso era efectivamente la verdad y ellos no querían escucharla. Qué terrible condición, porque no hay camino seguro si alguien no quiere escuchar cuál es el verdadero camino. Si tú encuentras dos caminos y alguien te dice, sabe que este es el que debe andar, y él dice, no, yo creo que este otro porque es mucho mejor. Pues entonces, ¿para qué me pregunta? ¿Para qué va a decirme cuál es el verdadero camino? Yo soy de aquí, yo lo conozco, y este es el verdadero camino, lo va a llevar al lugar. Esta actitud es una actitud de rebeldía, de orgullo, de suficiencia, y aquí toman decisiones equivocadas. Si usted lee con tranquilidad el capítulo 26, se va a dar cuenta que aparecen algunos defensores. Hay una similitud con Cristo también, ¿eh? Tú recuerdas que... Hay gente que defiende, dices, a Jeremías. Que defiende a Jeremías. Claro, los ancianos. Y coloca algunos ejemplos. Pero también hay otros que colocan ejemplos diciendo que efectivamente liquidaron a un profeta allí. Entonces, hoy día yo creo que va a pasar algo similar. Estamos en un mundo de tranquilidad, de apertura. Estamos en un ambiente en que los derechos humanos están siendo colocados muy en alto. Pero cuidado, porque la palabra de Dios tiene algunas cosas que ya nos anticipan lo que viene. Jesús le dijo, no temáis manada pequeña, porque a vosotros os ha placido daros el reino. O sea, el Padre quiere darle a ustedes. Pero también les dijo a los discípulos, ustedes realmente van a recibir persecución para ser encarcelados. ¿Te acuerdas tú cuando el discípulo se acerca a Jesús y le dice, yo voy a dar la vida? Sí, yo sé que vas a morir. Vas a morir incluso una muerte terrible vas a tener. Y cuando uno revisa, por ejemplo, los discípulos, se va a encontrar que todos, todos prácticamente murieron de una manera no muy grata. Por lo menos tengo entendido, según la tradición, que Juan es el único que muere de una muerte natural, rodeado de la gente, de los ancianos, pero el resto sucumbió ante los ataques de Satanás. Pero la semilla se sembró, se advirtió, y quienes la aceptaron van a estar en el reino de los cielos. Quienes no la aceptaron van a recibir lo que este mismo libro dice acerca de quienes no aceptan la verdad de Dios. O sea, con eso estaríamos también afirmando que un vocero de Dios, ¿cierto?, un instrumento, no necesariamente un profeta, puede ser cualquiera de nosotros, estamos o debemos estar conscientes de que podemos en nuestra misión arrostrar algún tipo de peligro, incluso hasta la muerte, como es el caso de Jeremías. Y sabes que me llama la atención porque Jeremías en algún momento se manifestó muy pusilánime, incluso hasta maldijo el día que nació, un profeta que estaba lamentándose constantemente, pero frente a un decreto de muerte, y yo mencionaba hace un momento atrás que el decreto era en serio, porque Israel cuando tomaba ahí por mayoría de voto de parte de sus sacerdotes y sus, en este caso puntual, sus jueces, la verdad era que esa decisión se hacía efectiva. Tú mencionabas que habían algunos que defendieron también a Jeremías. Claro. Sin embargo, Jeremías, lejos de retractarse, él manifestó un espíritu de total y absoluta confianza en Dios y dijo, no, yo no voy a retractarme porque lo que estoy diciendo es realmente la voz de Dios. Me parece que esa seguridad no es una seguridad cualquiera, es una seguridad que Dios pone también en la vida de cada persona que se entrega total y absolutamente en sus manos. ¿Saben que cuando hay personas que son sinceras y que están equivocadas y son sinceras, entienden el mensaje perfectamente? ¿Tú recuerdas cuando mandaron los sacerdotes para que vayan a investigar lo que Cristo decía? Y que lo tomaran preso porque estaba hablando cosas incorrectas. La respuesta de ellos cuando fueron, bueno, ¿y qué hicieron? ¿Qué es lo que pasó? Yo escuché, dice, no hizo nada de malo. Fue maravilloso lo que mis ojos escucharon, vieron. Entonces, yo creo que el que quiere escuchar y oír va a saber exactamente la decisión correcta que debe tomar. Incluso acá, fíjate que el 26:16 dice, y dijeron los principales y todo el pueblo a los sacerdotes y profetas, no ha incurrido este hombre en pena de muerte, porque en nombre de Jehová nuestro Dios nos ha hablado. O sea, no son palabras de él. Cuando tú predicas la palabra de Dios, es palabra de Dios, no es humana. Y hay que tener cuidado de hablar la palabra de Dios, usar la Biblia para que la gente entre en un camino correcto. Bueno, y en este caso sabemos muy bien, y el mismo Jeremías se defiende legítimamente diciendo de que él no era culpable de las acusaciones que se le estaban imputando. También es importante destacar que los príncipes del pueblo, si bien es cierto, querían matarlo, sin embargo, él decía, si ustedes lo hacen, van a derramar sangre inocente. Fíjate que esto está en total concordancia con el hecho de que los profetas del pasado habían sido, varios de ellos, muertos también. O sea, la historia hacia atrás no era una historia plagada de momentos gratos para los voceros de Dios. Al contrario, muchos de ellos habían entregado su vida por causa de la verdad que sustentaban. Ahora, digo esto porque tal vez podemos estar pasando hoy día un momento difícil, un momento complejo, de cualquier naturaleza, pero qué bueno es mirar hacia el pasado y ver cómo estos hombres de Dios estuvieron dispuestos a entregar su vida por causa del Evangelio. O sea, estuvieron dispuestos a ir hasta las máximas consecuencias. Estoy pensando también en el tiempo de la Edad Media, los valdenses, gente que estuvieron dispuestos a todo. ¿Significa eso también que es importante mirar al pasado para que nuestra fe no se debilite hoy día en el presente, especialmente en los momentos de dificultad? Bueno, tenemos un periodo, y la Biblia lo dice, que van a venir persecuciones a los hijos de Dios. No estamos ausentes de eso. Tenemos que dar gracias a Dios porque ahora este mismo canal transmite con tranquilidad, libertad, un mensaje de advertencia, abre la Biblia, estudiamos Jeremías, los conceptos que hay aquí son claros de advertencia, pero un día estas cosas se van a terminar. Y no somos alarmistas en este sentido, sino que estamos diciendo lo que la Biblia dice, va a llegar un momento. las profecías están casi prácticamente todas cumplidas. ¿Qué es lo que dijo el Señor? Cuando el Evangelio sea predicado a todo el mundo, entonces vendrá el fin. Y alguien puede decir, ¿y cómo vamos a llegar a lugares tan distantes donde no llega ni la radio ni la televisión? Dejémosle algún trabajito al Señor, por decirlo de una manera. Pero está llegando el mensaje, se están haciendo todos los esfuerzos humanos para terminar el mensaje. Y cuando digan paz y seguridad, dice, entonces vendrá el fin. ¿Y no escuchas por allí algunos indicios de paz y seguridad hoy día? Entonces, son advertencias puntuales. Jeremías fue puntualmente a lo que tenía que decir. Y Dios le dijo, mira, tú vas a hablar lo que yo te diga, no otra cosa. Ni te cambies la verdad, no cambies los dichos, no pongas de tu parte, pon tal cual las cosas. Quizás hoy día vamos a tener no que adornar el mensaje. No adornes el mensaje para que sea más bonito a las personas, sino dilo tal cual es. Y entonces van a haber resultados. Porque hubo gente aquí que realmente aceptó el mensaje de Jeremías. Ahora, la mayoría no. Raúl, nos quedan solamente unos breves minutos de nuestro programa por el día de hoy. Sin embargo, de todo lo que ya hemos dicho, hay algunas cosas que naturalmente no alcanzamos a ver por motivos de tiempo, fundamentalmente. Pero sacamos lecciones importantes para nuestra vida que se aplican directamente al hecho de que Dios hoy día está tan presente en la vida de sus hijos como lo estuvo en el pasado. Nos hace llamados también al arrepentimiento para que dejemos todo aquello que puede ser un lastre y un obstáculo para que Dios nos dirija y nos bendiga. ¿Qué llamado específicamente tú harías, aprovechando las cámaras de Nuevo Tiempo, a todos los amigos televidentes que hoy día están compartiendo nuestro programa? Bueno, yo creo que es claro lo que Juvenal y ustedes que están mirándome, lo que la palabra de Dios dice en Jeremías. Jeremías es muy específico en decir, cuidado, están equivocados. Revísense, hagan cambio, arrepiéntanse, tomen una decisión. Y ese es el llamado que yo hago en este momento a nuestros oyentes y a quienes están en la televisión. Haga cambio en su vida, revise su comportamiento, su andar. ¿Está realmente de acuerdo a la voluntad de Dios? Si no es así, entonces pídale al Señor que haga el cambio, porque Él es poderoso para hacer los cambios como lo hizo en mi vida, en la vida de quienes participamos acá, y en tu vida también lo puede hacer, porque para eso Dios vino al mundo, para salvarte. Muy bien. Bueno, y para que se produzcan estos cambios necesitamos obviamente el poder de Dios. ¿Qué te parece si solicitamos al Señor que nos guíe y bendiga especialmente a nuestros amigos televidentes y a nosotros también, para que podamos experimentar cambios decididos para el bien y para la salvación de nuestras propias vidas y las vidas de aquellos a quienes tengamos la oportunidad de dar a conocer este maravilloso mensaje? ¿Qué te parece si oramos? Bueno, Señor y Padre, te agradecemos estos momentos que nos diste para estar aquí al aire. Gracias, Señor, porque en tu misericordia das estas oportunidades para que cambiemos nuestra actitud, nos arrepintamos y te busquemos de corazón. Bendice a quienes han participado, quienes están detrás de esta pantalla, acompáñalos y dales la orientación necesaria para que también juntos caminemos a ese momento de encuentro contigo. Amén. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, amigos, ha sido muy grato compartir junto a ustedes este tema relacionado con el libro de Jeremías. Queremos invitarles para que ustedes sigan ahondando, sigan indagando, sigan estudiando con oración un tema tan vital y fundamental para nuestra vida actual. Queremos agradecer a nuestro amigo Raúl que ha estado con nosotros y especialmente a cada uno de ustedes por haber estado en sintonía y naturalmente a Dios que está permitiendo que nosotros lleguemos hasta donde ustedes se encuentran. Muy bien, será entonces hasta la próxima cuando nos volvamos a encontrar en Lecciones de la Biblia.